para corregir exámenes. Buenos días, Pulpo. Aquí poniendo las calles, con las VTC y asistencias en carretera. Arturo, por ejemplo, desde Jaén, nos da los buenos días. Dice, muchas gracias por el programa, que hace más amena en las mañanas. Dice, yo ya estoy en ruta para repartir prensa. Nos manda un abrazo. César Cabañero se dedica, mira, al transporte de explosivos. Tenemos todos los carnés, la chapa blanca, licencia de armas, ADR de mercancías peligrosas con especialidad. Y hacemos transporte nacional e internacional. Tengo que decir que mi profesión es una de las que más leyes les afecta. No nos extraña, claro. Hola, Pulpo, buenos días. Soy un camionero más que voy de camino de Valladolid para Sevilla y escuchando el mejor programa de la COPE, El Pulpo. Muy bueno, muy bueno. Me llamo Freddy, soy de Perú, radico aquí en España muchísimos años y trabajo siempre de camionero. Muchas gracias, Freddy. Te mando un abrazo y las gracias por estar poniendo las calles con nosotros. Charo nos cuenta que está en Motril, en Granada. Dice, Pulpo, solo me despierto para escucharos. Es un placer empezar el día con vosotros. Ahora mismo estoy tendiendo la ropa y luego continúo con Carlos Herrera. Tenemos también a Manuel Ignacio, él es técnico de medio ambiente en el Metro de Madrid. Nos escucha todos los días más o menos a partir de las 4:30 y después se queda con Herrera porque es un fósforo. Dole. Hola, Pulpo. Hola, Bea. Os llevo escuchando varios años. Soy jubilado y me despierto automáticamente todos los días a las 4 de la mañana para escucharos desde la cama y luego seguir a Herrera. Soy ponedor. Estos mensajes son muy parecidos, me encanta, porque la gente es la misma metodología la que aplica cada día en la radio. Me encanta, Bea. Hay un montón de mensajes que no se han podido leer porque no hay más tiempo, pero que los metemos en la nevera y mañana serán leídos aquí en Poniendo las Calles en el momento de las rondas. Ahora son las 5:42. Las 4:42 en las Islas Canarias. Y fíjate, durante esta semana estamos deteniendo la máquina del tiempo con canciones del gran Paul McCartney. Cada día es un tema diferente. Con ella recordamos algunos de los grandes acontecimientos que se desarrollaron en España en el año en el que sonaba esa canción. Y como la canción de hoy es del año 89, pues nos damos cuenta y recordamos que en ese mismo año pues nació el gran cantante español Pablo Alborán. Sepa el mundo entero, tu voz guarda un secreto hoy. No menciones tu nombre, que en el firmamento se mueren de celos. Tus ojos son destellos, tu garganta es un misterio. En el 89 nacía Pablo Alborán. Ese mismo año se publicaba el tema My Brave Face, una canción compuesta por el genial Paul McCartney y Elvis Costello, que se convirtió en el último sencillo del ex Beatle en alcanzar el top 40 de la lista Billboard americana hasta el lanzamiento del 4-5 Seconds, en conjunto con Kanye West y con Rihanna. Bueno, pues hoy disfrutamos esta gran canción de Paul McCartney que se llama My Brave Face a las 5:44, hora menos en Canarias. Gracias por estar en COPE. Las 5:46, hora menos en Canarias. Los martes son los martes de tutorial en Poniendo las Calles. Escuchamos pues determinados registros a través de YouTube en el que se nos está enseñando algo y a partir de ahí los ponedores y con esas pistas que vamos lanzando pues cada 30, 35 minutos en el programa hay que averiguar, el juego es averiguar qué nos está enseñando el tutorial en el día de hoy. Eso es un juego que el responsable es Jorge Richter. Sí señor, yo soy el responsable y a lo largo de todo el programa pues hemos ido poniendo vídeos de un tutorial de YouTube, como ya bien has contado. El objetivo es que con las pistas, pues los ponedores lo adivinen. ¿Y qué creéis? ¿Lo han adivinado? ¿No lo han adivinado? ¿Qué hacemos? Hombre, yo creo que los ponedores sí que habrán adivinado. ¿Qué quieres que te diga? ¿Tú sabes lo que es? Yo no tengo ni idea. ¿Quieres que te ponga un audio ahí de algunas respuestas de los ponedores? Hombre, claro, yo quiero escuchar a la audiencia, a ver qué dice. Venga, a ver qué dice el pueblo. A ver. Para mí, el tutorial va de cómo bañar un guinea pig. Una cobaya. Me parece. Primera pista. Yo creo, Pulpo, que están lavando un perro, un animal. Pulpo, buenos días. Soy Juan de Villena. Yo creo que, por lo que he oído, está lavando un caballo. Un caballo. Por la primera pista que habéis puesto, yo creo que lo que va a hacer es darle un bañito a un perrito. Pista uno. Creo que puede ser un animalito de estos de peluche que los mojas y se convierten en animal en sí. Un gremlin. Y muta. Lavar un perro. Este último también lo ha adivinado. Ay, qué bueno, por favor. Yo no sabía que había animales de peluches que si los lavas se convierten en el animal real. Claro. No, hombre, no. Eso es magia negra. Ya, claro, es que lo ha contado así. Perfectamente puede existir, seguramente. Madre mía. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Vemos con el inicio del vídeo de qué va el tutorial? Claro, vamos a averiguar a ver definitivamente qué es lo que nos ha enseñado el vídeo en el día de hoy. Pues Alex, por favor. Hola, soy Joana. Ella es Bimba. Es una bichón maltés que nos ha dejado sus propietarios. Vamos a enseñaros, ya que en el vídeo anterior hemos hecho el cepillado, ahora vamos a proceder a hacer el baño. Lavado del perro, sí. Le bañar al perro. Es que en ningún momento dices bañar a un perro. Dice, bueno, un bichón maltés es una raza de perro. Uh-huh. Entonces es bañar a un perro, así que sí. El último ponedor es el que lo ha adivinado, claro. Uh-huh. Sí. Bueno, perfecto. Tened en cuenta que ha habido muchos ponedores que en la primera pista, con ese código primera pista, ya habían averiguado, ¿eh? Sí. Hay gente muy espabilada. Sí, hay gente que aquí no es tonta. Los ponedores no son tontos. No como nosotros. Estamos a por uvas. Estamos a por uvas completamente. Pero te digo una cosa. Era complicado. A ver, el martes que viene, ¿qué localizas? Y ponlo un poco más fácil, que la gente luego se queja, ¿eh? Venga, vale, lo pongo un poco más fácil. Sacar punta al lápiz. Vale, ok. 5:49, 4:49. Gracias por estar en COPE. Carlos Moreno, El Pulpo. Poniendo las calles. COPE. Estar informado. ¿Y tú qué piensas? Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. En febrero, el mes de los enamorados. Hombre, es un mes bonito. Tiempo de juego. Febrero, febrerillo loco. Este miércoles con las semifinales de la Copa del Rey. Desde las 8:30. Bacalao. Rayo Vallecano, Betis. Tiempo de juego. El número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil. Ya son las 6:10 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Herrera en COPE comienza en 10 minutos, pero tenemos ya a Carlos Herrera con nosotros para que reciba su ración de pulpo. Carlos Herrera, buenos días. ¿Qué pasó? Ayer con el tema de, bueno, pues del fallecimiento de Pascual González, no me dio tiempo a ponerte un montón de canciones, pero tengo muchas ganas de ponerte lo nuevo de Michael Bublé. Tiene cosa nueva. Tiene un anticipo de lo grande y grande, enorme que aparecerá el 25 de marzo, pero esto es su adelanto. Está muy enamorado y ha dicho que quiere componer una gran canción y quiere que se viva con intensidad justo estos días precedentes a San Valentín. ¡Ah, caramba! ¡Qué elegancia de hombre! I'll never hurt you like he hurt you. never make you cry, I'll treat you right, I'll stand by you. And no matter whatever happens, I'll never not love you. Suena, ¿eh? Suena muy bien. Es una persona que trabaja muy bien los discos. Es una persona que después de haberlo pasado regular, le ha servido ese tiempo y también la pandemia para componer canciones nuevas que las quiere registrar en este disco que verá la luz el próximo 25 de marzo. Y dice que son canciones románticas, canciones que animan, canciones que dan positividad a la vida y sobre todo al momento vital que está viviendo él y también la humanidad. Dice porque que él, de la pandemia, al igual que todos, tenemos que aprender y sacar cosas en positivo. ¿No? Michael Bublé será uno de los artistas que participe en directo en el 30 aniversario de Cadena 100. Será un auténtico pelotazo ver a este hombre en un escenario. ¿Viene a Cadena 100? Hombre, claro, por supuesto. Anda. En el mes de junio va a estar en el Wanda Metropolitano cantando las canciones de su carrera. ¡Qué pelotazo, chico! Hombre, habrá que estar allí gritándole al gran Michael Bublé. Higher es el nuevo disco, verá la luz a finales de marzo, pero este es el anticipo. Una canción bonita, elegante, bien hecha y muy cuidada la voz. Él es un maniático de los micrófonos, él tiene colección de micrófonos. Ah, no sabía. Pues sí, él colecciona micrófonos y va jugando con ellos y en función de cómo sea la canción que tiene que interpretar, así se acerca a bueno, uno. Julio Iglesias hacía algo parecido, o ¿ah, hace sí? algo parecido, sí, sí, sí. Julio Iglesias tiene un estudio para que él haga allí todo lo que él quiere hacer. Uh-huh. Y él utilizaba diversos micrófonos, sí. Fíjate, Julio Iglesias yo creo que es el artista que más se separa del micrófono a la hora de cantar. Yo le he visto poner la membrana del micrófono en la rodilla. Y a veces le vi, por ejemplo, le vi en Los Alcázares, en Murcia, hace un montón de años, y era increíble porque ¿cómo le puede registrar la voz él estando de pie y el micrófono a la altura de la rodilla? No lo puedo entender, pero el tío lo hacía y sonaba francamente bien. Caramba. Es una cosa increíble. Oye, tu experiencia ayer con el gran Manuel Alejandro, ¿cómo la viviste? Porque está escuchando la entrevista, ¿eh? Sí, muy bien. Estamos ahora aquí en Andalucía, uh-huh, promoviendo que Manuel Alejandro sea hijo predilecto dentro de las medallas de Andalucía que se dan. Claro. Ahora con motivo del 28 de febrero. Y pedimos no una medalla para Manuel Alejandro, claro, que eso lo tenemos muchos y seguramente sin méritos. El título de hijo predilecto, uh-huh, de Lucía, ¿no? Uh-huh. Que yo creo que es más que merecido. Y ahí, uh-huh, estamos. Pues la verdad que este hombre ha hecho mucho por Andalucía, por la música, sigue siendo un aficionado a este arte y el tío ya desde por la mañana te contaba que ya se ponía a escuchar música y por la tarde si acaso a componer, a seguir componiendo. Me parece un auténtico maestro y que le ha sacado las mejores historias a los más grandes de la música. Sí, sí, totalmente. Perfecto. Herrera, que comienzas tú ahora a las 6, te lo digo porque tienes un montón de gente que está pendiente de lo que le vayas. ¿Con qué voy hoy? Pues yo no sé por dónde hoy puedes tirar. Me da mucha pena lo que ha pasado en Tres Pinedo. Me parece que lo de esta chica, yo no sé qué es lo que habrá sucedido, pero por ahí sí que habría que investigar y dar algún que otro dato. Claro, claro. En ello está la policía. Sí. Está trabajando en eso y creo que con eficacia, ¿no? El trabajo de los forenses, la investigación, hay varias líneas abiertas. Bueno, vamos a dejar de, uh-huh, trabajar, ¿no? Hay que ir en esa línea y también los machetes de gente súper joven, de esas bandas delincuenciales que se han puesto a pegarse y a matarse en las calles. Yo no sé qué está pasando estos días en la sociedad, pero hay que hacer una reflexión importante, ¿eh? Sí, se matan entre ellos, pero siempre le cae algo también a alguien que no es de esas bandas, ¿no? Claro, hombre, llama la atención que vienen gente huyendo de sus países por las situaciones que viven y que vengan aquí y que se metan en esos problemas, no tiene ningún sentido, la verdad. Sí, sí, sí. Bueno, Herrera, te escuchamos, España te necesita, Habitas de Congo. Escuchas Poniendo las Calles. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor